Su nombre es Miguel Ángel Lunardi. Nació un 15 de mayo en Río Cuarto. Es cantautor y presenta su primer CD para Leader Music. Todos lo conocemos como el Conejito Alejandro. Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí al amanecer. Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo una y otra vez. En el 76 comienza su carrera artística. En el 85 graba 3 discos en el interior. En el 89 graba su primer CD en Capital. Y hoy presentamos lo nuevo de Miguel Conejito Alejandro. Las mujeres tan bonitas que hay, y tan solitas con ganas de amar. Déjate ya de estar sufriendo por ella, no te queremos ver bebiendo. La hinchada de Talleres y Belgrano cantan sus temas. El país baila a su ritmo. Miguel Alejandro y su nuevo trabajo. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. El amor nos hace sentir nuevas experiencias y sensaciones. Es como que nuestros cuerpos nos queman. Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas y el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas. Una chica aventurera, pero con rostro de niña hermosa, que a su paso rompe corazones. En una cama de hotel, tú y yo un secreto en el alma, dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas, y seguimos amándonos, en la piel sepultando pena, es que tú encierras tanto amor. En cassettes y compactos, Miguel Alejandro quiere hacerte bailar y eligió la compañía de los éxitos.